voy a ser doctor. Ayer me decía Carmelo, ya no aguanto este dolor. Que recetes lo que quiero, tranquilo yo le receto. Yo le voy a formular, pero eso sí, los remedios se los tiene que tomar. Durguijas de 40 años yo le voy a recetar, y se las toma en ayunas pa' que se pueda aliviar. Si esto no le hace provecho, no le hace ni dar un brinco, viene que yo le receto tres viejas de 35. Tómese una por la noche, tómese otra al mediodía, y la tercera la toma después de cada comida. Usted es un buen doctor que bien me está recetando, y todas sus formulitas a mí ya me están gustando. Usted es un buen doctor que bien me está recetando, y todas sus formulitas a mí ya me están gustando. Vea, esta pelada de 18 no se la receto porque es la mía. No le hace, hombre, pan desde el partido, hombre. Échala pa' caber, hombre. ¡Claro! Esto que yo le receto son remedios de primera, pero por si se desmaya, carga almohada y carga estera. Si no siente mejoría, venga mañana a las 8, vuelva a ver que recetarle 10 muchachas de 18. Si con eso no se cura esa enfermedad que dice, voy a tener que mandarle 20 muchachas de 15. Y se explota bien con ellas pa' que calme ese dolor. Y tranquilo que lo curo, yo he sido muy buen doctor.